Prepárate para disfrutar de los éxitos de la música latina en Venezuela y en una presentación de Mundo Alisado con increíbles resultados. Síguenos en Instagram como @mundo-alisado.arg. Sí. Síguenos en Instagram como @mundo-alisado.arg. Escuchas los éxitos de la música latina, presentados por Mundo Alisado. Mundo Alisado. Ponle agua Resultados. Ven a Mundo Alisado. Te siento, te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar la imagen que gusto quise que pintaras en mi corazón. Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad. No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar ese amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios, porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte, más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte, pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Te pienso, respiro aún ese aroma que dejaste en mí. No creo que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios, porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar intentar olvidarte. Mientras más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte, pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Te juro que sin ti me hago renuncio daño. Renuncio a tu vida, renuncio a perderte. Renuncio a dejar este amor a la suerte. Ese adiós me tiene destrozado. Haré lo imposible para no perderte. Mi amor, solo quiero que vuelva. Se desapareció y solo quedan escombros. Se desapareció.

realizado. ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué callas? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras serme infiel lo haces, y yo seré el último en darme cuenta, ¿de qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas. Porque un amor hay que dejarlo volar como un pájaro libre de rama en rama. Yo te amaré, simplemente te amaré. No voy a cortarte las alas. Yo no andaré detrás de ti, eso no sirve de nada. La fidelidad no se exige, ya nace en la medida en que uno ama. Que te diga que no salgas, eso depende de ti. Fidelidad, óyelo bien, fidelidad hacia mí. No es que quiera incomodarte, es que me muero por ti de tanto amarte. Fidelidad, óyelo bien, fidelidad hacia mí. Es el paisaje que tiene el amor, es lo bonito de una relación. Tiene mi amor al soñar, oye, no me vayas a fallar. Es que te adoro, mami. Mundializado les está presentando éxitos de la música latina.

fantasías para el...